tenemos a Mayor y la dueña de tu cariño, que es una cantautora, música, directora y productora artística de sus propias canciones. Su trayectoria es muy larga y tiene alrededor de 7 volúmenes musicales, con canciones que hacen bailar a todos en las fiestas populares del país. Su voz ha roto fronteras y ha visitado la mayoría de provincias del Ecuador. Vamos con otro temita musical. Suena el Rondincito junto a Byron Caicedo. Gracias, mi señor, por los nuevos dones que tú has puesto en mí. Después de haberme silenciado por un tiempo, usa mi boca y que mi canto conquiste corazones para ti. Sí, soy he vuelto. Soy yo. Es duro, duro. Byron Caicedo. Quítame toda la pena, no te calmes, rondicito, ya vendrá un amorcito. Toca que toca, Manuelito. El rondicito. Qué bien baile, que me quiera, de buen gusto y bien barrera, con más gusto siendo el norte, aunque bien o mal se porte. Me quiera como soy, alegre y barrero. Caicedo es el cantante y compositor más conocido de la provincia de Pastaza y la Amazonía ecuatoriana. Estudió en la escuela Fray Álvaro Valladares de Puyo, donde fue la voz principal del coro de la iglesia. Además, fue profesor de muchas generaciones de niños que aún recuerdan todas sus canciones. Seguimos con más música y suena Un Sueño junto a María de los Ángeles Titoaña. Los Ángeles Titoaña nace en Quito y empieza en la música a los tan solo 9 años de edad. Con el apoyo de sus padres ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Se preparó durante 9 años más, especializándose en canto, teoría, solfeo y piano complementario. Ha viajado por Estados Unidos y también por Europa, conociendo Bélgica, Italia, Francia, España y sobre todo Inglaterra, dando a conocer siempre lo mejor de nuestra música ecuatoriana. Seguimos con más música alegre aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Nos acompañan enseguida los Yunaulas. Chagras, escuchamos al dueto Los Yunaulas, que son una pareja que ha cruzado fronteras en el Ecuador. Oriundo de Loja y pertenecientes a la comunidad de los Araguros, Ángel Yunaula y Yolanda Chalán, desde muy pequeños tuvieron esa afición por la música ecuatoriana tradicional. Como dueto musical llevan más de 16 años aquí en Quito. Seguimos con más música y suena Calla. Puedes ser tu historia, escúchalo bien. Maya. Cuando era niña cantaba en iglesia en donde asistía, pero a medida que pasaron los años le gustó más la música indígena y es lo que actualmente canta. Participa en varios concursos escolares. Al mismo tiempo educaba su voz e iniciaba sus estudios en diferentes ámbitos. Tuvo varios artistas indígenas que le inspiraron a seguir adelante. Además, su padre y su madre siempre fueron el pilar fundamental en su vida musical. Seguimos con más música y nos acompaña la muñeca que canta y encanta, Grace Carrillo. Mientras yo viva,

Escuchamos al dúo Rompe Fiestas, Mari Clever, un dueto cayambeño de música popular ecuatoriana con más de 15 años y 5 volúmenes. Iniciaron su carrera en las fiestas populares de Cayambe. Su gran tema fue Ahora que estoy vivo y ahora lo es, Quiéreme en vida, y tuvieron gran éxito en el año pasado. Vamos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y suena Amor de Perro junto a Gloria Gómez. Estoy perro donde estará. Amor de perro es más fiel, con mi perrito me quedaré. Amor de perro es más fiel, con mi rosito me quedaré. Amor de perro es más fiel, con mi rosito me quedaré. Ladra, rojito, ladra, que ya llegué a casa. Y sonó Amor de Perro junto a Gloria Gómez Tuyiyi, una artista ecuatoriana con gran trayectoria aquí en el país. Tuyiyi también es compositora de grandes éxitos musicales como lo son El Gatito Miau Miau, El Chawarmiski, Madre Soltera e intérprete de La Quita Maridos. Vamos con otro temita musical, suenan Penas por un Amor junto a Caribe Orquesta y Juanita Burbano. Escuchamos a la estrella de América, Juanita Burbano, quien nace en Quito un 8 de abril. Su pasión y su música prácticamente la siente desde muy niña. Viaja a Estados Unidos y recorre varias partes de ese país. Su estilo propio, su ángel y desenvolvimiento escénico la hicieron conocerse a nivel mundial. En la actualidad, Juanita Burbano produce de 2 a 3 canciones por año. Vamos con otro temita musical aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Ya regresamos. Y seguimos con fuerza. Normita Azul. En su corazón. Para que me recuerdes, sin grato amor. Arcos en tu corazón, quien hace poco estuvo en el vecino país de Colombia y tuvo gran éxito, pues interpretó canciones con Javier Acosta y el trío Los Fronterizos. Su pasión por la música nació a muy temprana edad. Con tan solo 9 años de edad, compartió escenario con grandes exponentes en aquel entonces. Vamos con otro temita musical, el último que suena aquí en Entre Cuerdas y Tambores, El Cabañal junto a Ailet. ¡Gracias! quererme solo a mí. Amante no soy yo. Qué linda, bella y dulce es la vida del que ama. Qué linda, bella y dulce es la vida del que ama. Por eso te quiero, Samba, ingrata, negra de mi alma. Por eso te quiero, Samba, ingrata. Amigas y amigos, hasta aquí llegamos una vez más con su programa Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompañó Jordi Minango y les espero la próxima semana a las 17 horas con un nuevo artista invitado. ¡Chao, chao! Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.